Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, a todos nuestros radioescuchas. Ven, ya estamos aquí de nuevo, como todos los miércoles, aquí en su programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Bien, pues el día de hoy quiero agradecer a todos ustedes que se han dado cita, como siempre, en este lugar para escuchar todas nuestras recetas, para escuchar todo aquello que nos va a beneficiar y nos va a ayudar para el bienestar de nuestra salud, ¿verdad? Para que todos estemos, como siempre les digo, y en cada miércoles estemos felices, contentos, llenos de mucho amor y gracias a nuestra Madre Tierra. Ayer fue un día muy especial y muchas felicidades a todas aquellas mujeres que tienen la dicha de ser madres, pero muy en especial felicitamos a la Madre Tierra. Sí, a la Madre Tierra, porque nos ha regalado una maravilla, ¿verdad? Que son las plantas medicinales y todos sus frutos. Bien, pues antes de empezar y dar continuidad con nuestro programa del día de hoy, quiero decirte que a partir de este momento puedes contactarnos. Sí, puedes contactarnos a través de nuestros teléfonos aquí en cabina, aquí en La Voladora Radio, ubicada en Amecameca. Déjame decirte que el día de hoy estaremos regalando pases dobles, así como lo escuchaste. Pases dobles, ¿sí? Para el circo Montana que está ubicado o que se está instalando aquí en Amecameca. Esto será para el día viernes 13 de mayo, el circo Montana, ¿verdad? Vamos a estar dando pases dobles, te pido que te comuniques. Ya sea el inbox de La Voladora Radio en su página de Facebook o te comuniques a los teléfonos en cabina al 597-978-5252 o al 5540-61-5459. Ahí nos vas a estar mandando un WhatsApp o estarás comunicándote en cualquiera de los medios que te he dado para que obtengas tu pase doble e ir a esa función de gala, ¿verdad? Te repito, es el viernes 13 de mayo en un horario de 7:15 de la noche. 7:15 de la noche te estarán esperando para que disfrutes de su gran show. Bien, te pido también que estés cómodo, feliz y contento. Y búscanos en nuestra página en La Voladora Radio, www.lavoladora.org, donde estarás encontrando todos los podcasts, ya sea de Miércoles de Herbolaria y Naturismo o de cualquiera de mis compañeros que te agrade uno de sus programas. Ahí puedes volver a escucharlo. También sígueme en mi página, que es en mi Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo, donde estamos subiendo recetas también y estamos compartiendo y estoy sacando de dudas a todas aquellas personas que me han estado mandando los mensajitos para que les siga repitiendo lo que vemos en cada programa. Te repito, es Facebook, Pachamama, Herbolaria y Naturismo. Como siempre, agradezco muchísimo la colaboración y ayuda a nuestra producción. Hoy tenemos a Feli, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, porque está aquí con nosotros, ¿verdad? Para que nuestra programación del día de hoy llegue hasta tus oídos. Recuerda que nos estás sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 de FM en nuestras instalaciones ubicadas aquí en el bello municipio de Amecameca. Se quería nublar, pero ve, nos está regalando la madre naturaleza el bello sol, ese calorcito tan rico que también nos beneficia, ¿verdad? También nos hace muchísima, muchísima falta. Y ve, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar de todo lo que nos dé la madre tierra, calor, frío, agüita, todos los elementales, hay que disfrutarlos porque son parte de nosotros también. Bien, pues continuando con nuestro programa, te repito, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre la herbolaria, todo lo que es aquello que nos ha dado la madre naturaleza. Y quiero darle continuidad este día. También vamos a estar hablando un poco de jugoterapia. Pero me interesa muchísimo que conozcas sobre todas y cada una de las hierbas que hoy te traigo. De esas plantitas tan sagradas, tan medicinales. Hoy te estaré compartiendo una que otra recetita donde vamos a estar hablando en gramos. Porque es muy importante también saber la toxicidad de las hierbas. No nada más es por decir, me dijo que cinco ramitas. Estas hierbitas que te voy a dar son especiales para diferentes padecimientos, pero los vamos a estar manejando en gramos. Es muy importante, te repito, que se haga conforme se te dice y no te dejes llevar muchas veces por personas que no tienen el conocimiento de acuerdo a cada una de estas hierbas, ¿va? Porque muchas veces estas pueden intoxicarnos. Entonces, ponte cómodo, atento, para que escuches el programa del día de hoy. Me agrada muchísimo el haber recibido bastantes mensajes en agradecimiento a por todas las plantitas que les mencioné. Hay quienes me han dicho me ha ayudado bastante, hay quienes ya me están pidiendo consulta. Con todo gusto, ya saben en dónde nos pueden encontrar, ¿verdad? Ya tienen los contactos, pueden buscarnos ahí en Facebook. Entonces, hoy vamos a hablar de una hierba. Esta se llama la hierba cancerina. ¿Cuántos han escuchado de esa hierba? La hierba cancerina, ¿verdad? ¿Cuántos no la hemos escuchado o nos la han mencionado en diferentes momentos, ¿verdad? De esta hierbita, como lo hablábamos, les voy a mencionar qué es lo que vamos a utilizar de ella. Pues de la hierba cancerina vamos a utilizar lo que es la hoja. La hoja de la cancerina, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir la hoja de esta cancerina? Pues me va a ayudar bastante para la muela. Va a ayudarme para los dolores de muela y para la limpieza en heridas, ¿verdad? Esta plantita la vamos a estar utilizando en las hojitas. Las vamos a poner a hervir. Vamos a poner a hervir unas cuantas hojitas. De ella te recomiendo unas 5 hojas. Las va a servir en unos 750 mililitros de agua. Y con esa vas a estar haciendo enjuagues bucales. Y también puedes limpiar con esta en el área o la parte donde tengas alguna herida. Recuerda que cancerina nos va a ayudar dolor de muela y limpieza de heridas. Hablando de las heridas y hablando de limpieza, también puedes utilizar la sábila y el árnica. Siempre te voy a estar hablando en estos momentos también de la sábila y el árnica. Estas dos, lo que es la sábila o aloe vera, vas a poner a hervirlo con un poquito de árnica. Y con esa también vas a hacer tus limpiezas de tus heridas. Te va a ayudar a desinflamar, te va a limpiar y no va a permitir a que esta se dañe para que quede sana esa herida y de ser posible, pues, que no quede rastro de ella, ¿verdad? Entonces, con esta te la puedes tomar, pero también puedes hacer limpieza de ella. Hay otra hierba preciosa, hermosa, y lo hablamos en el primero o en el segundo programa. En el primero o segundo programa estuvimos hablando de la desintoxicación del hígado. Y si ustedes recuerdan, les dije, entre más consumamos lo amargo, nuestro hígado va a funcionar de una mejor manera. Entre más consumamos amargo, el hígado va a funcionar de una mejor manera y muchas, muchas enfermedades se estarían enojadísimas por no estar en nuestro organismo, ¿verdad? La salud sería óptima, tendríamos mejores beneficios. Entre más amargo le des a ese hígado, mejores resultados en tu salud vas a tener. Ahorita te traigo lo que es la hierba amargosa. De la hierba amargosa, así la podemos encontrar. Muchas de ellas van a ser el istafiate, el ajenjo. Son algunos tipos de estas hierbas, pero esta en especial así se llama y es hierba amargosa. Voy a estarte subiendo una vez terminando todo lo de las hierbas. Te las voy a estar compartiendo a través de la página de Facebook para que las puedas conocer. De esta hierba vamos a utilizar todo. Vamos a utilizarla también para en un tecito para en un la hacemos en infusión y vamos a utilizar una taza de ello todas las mañanas para que empecemos a desintoxicar a nuestro hígado. Pero ¿qué crees? También esta hierba amargosa nos va a ayudar para todas aquellas personas que padecen de las reumas. Si tú eres una persona que padece de reumas, vas a utilizar, así la vas a encontrar como hierba amargosa, vas a hervir lo que van a ser 2 matitas de esta hierba en 3 litros de agua. Ya que las herviste, las vas a dejar ahí reposar un rato. Y antes de que te acuestes a dormir o cada que aparezca el dolor, la vas a untar en la zona afectada. Te repito, vas a hervir 2 matitas de la hierba amargosa en 3 litros de agua y la vas a untar en las zonas afectadas, ¿de acuerdo? Esta hierba amargosa es una hierba que se da en bastantes ramas y te repito, es muy buena para lo que van a ser las reumas, ¿verdad? También hay otro árbol y otra planta que es la guayaba. Ahorita en un momento te voy a estar hablando de la guayaba, sus beneficios y cómo podemos utilizar hasta las hojas o el árbol de la guayaba. Bien, pues en un momento regresamos. Vamos a ir a una pequeñísima, pero pequeñísima pausa para que sigamos hablando más de herbolaria. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez. Regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 19 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Rescatemos a Tlautla. Es ahora o nunca. Soy Carmen Carreño. Y con la alianza Va por Atlautla, es tiempo de decidir si construimos un mejor municipio. La historia de mi vida es de apoyo, gestión y ayuda a las causas de la gente. Con tu energía y mi experiencia, llevaremos a Atlautla a ser el municipio que hemos soñado. ¡Rescatemos a Tlautla! ¡Es ahora o nunca! Este 15 de mayo, vota por la alianza Va por Atlautla. Vota. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El agua es indispensable para la vida. Todas y todos tenemos derecho a tener suficiente agua limpia para consumo personal y doméstico, pero también tenemos la obligación de cuidarla y de no ensuciarla. Utiliza baños secos y no eches basura o contaminantes en los cauces de los ríos. Cuidar el ambiente es proteger la vida. ECO, Asociación Civil. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, radioescuchas. Y como les decía al principio y quiero recordarles nuevamente, pueden comunicarse a los teléfonos aquí en cabina de La Voladora Radio, 597-978-5252, o nos pueden mandar un WhatsApp al 5540-615459. Recuerda, están otorgando pases dobles para el Circo Montana, que va a estar aquí en Amecameca, junto a la Hacienda de Panuaya. La función de gala es para el viernes 13 de mayo a las 7:15 de la noche. No te lo puedes perder. Está fabulosa esa función. Puedes mandarnos un WhatsApp o llamarnos. Comunícate. Bien, como te decía y como lo platicábamos al principio, ¿verdad? Nos quedamos con la guayaba. Pues de la guayaba vamos a utilizar el fruto. ¿Cuántos no se han hecho un rico y delicioso tecito de guayaba y le agregan un poco de canela? Hay quienes le agregan un limoncito, hay quienes le agregan un diente de ajo. Lo pueden hacer de diferentes maneras e incluso hasta lo hacen en el delicioso ponchecito que la mayoría consumimos. No solo en la temporada decembrina, sino durante todo el año. Pues de la guayaba, déjame decirte que vamos a utilizar el fruto, vamos a utilizar las hojas, vamos a utilizar las ramitas, ¿verdad? ¿Y para qué creen que nos va a servir la guayaba? Pues la guayaba es buenísima para el cabello. Te puedes hacer una infusión de las hojas de la guayaba. Y con esta vas a preparar un tecito. Y con esta vas a lavártelo. Te puedes lavar tu cabellito. Y te va a dar mucho, mucho brillo. también para la colitis, pues vas a preparar un tecito con las hojas y le vas a agregar el fruto también. Y te la vas a estar tomando como agüita de tiempo, así como hacen un tecito de cualquier otra hierbita. Vas a utilizar unas 3 hojitas de la hoja de guayabo y vas a agregarle unas 3 o 4 guayabitas. Haces tu tecito, agrégale un poquito de canela y esto te va a ayudar bastante para tu problema en el colon, que es la famosísima colitis. Pero recuerda que para que podamos desinflamar y para que podamos quitar todos esos problemas relacionados con el colon, debemos de dejar de consumir lo que son las azúcares, ¿verdad? Hay muchos pacientitos que yo les he quitado dentro del tratamiento, les quito el azúcar y lácteos y carnes, pero ya después pueden seguir con su alimentación balanceada y van a sentir muchísima, muchísima mejoría, ¿de acuerdo? Entonces ya saben para qué podemos utilizar la guayaba. Hay otra plantita, esta plantita se llama guaco. ¿Alguien había escuchado del guaco? Esta plantita del guaco no se da por acá. Es así, déjame decirte que esa se da al sur del país, lo que es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Cancún. En toda esa zona sí podemos encontrar lo que es el guaco. El guaco es una planta, muchos le llaman trepadora, pero es una planta que se enreda en los árboles o en las paredes. Por eso es que muchos le llaman al guaco una planta trepadora. De esta plantita vamos a utilizar la raíz y la hoja. Déjame decirte que si hay varias hierbitas que te interesan y no las encuentras, comunícate conmigo y te digo cómo puedes obtenerlas. Bien, entonces te digo que del guaco vamos a utilizar lo que es la raíz y la hoja. Y ahora se preguntan, ¿y para qué me va a servir la raíz del guaco y las hojas? Pues muchas de las personas que te hablo del sur del país, en Chiapas, principalmente en Chiapas, la utilizan mucho para las personas que tienen diabetes. Y hay quienes la utilizan, por ejemplo, en Oaxaca, para las personas que tienen diarrea. Para la diabetes, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar la raíz, pero esa raíz va a ir en unas rodajitas. Le vas a agregar lo que van a ser 10 hojas de neem. El neem es una hoja muy, muy, pero muy amarga. Normalmente yo se las he recomendado y se las he mandado en cápsulas. Se las doy en cápsulas, ¿para qué? Pues para que les ayude para lo que es la diabetes, cuando tienen glucosa elevada. Bien, entonces te digo que vas a colocar la raíz cortada en rodajitas, 10 hojas de neem. Y todo esto lo vas a poner en aguardiente. ¿Me explico? Vas a poner las rodajitas de la raíz del guaco con 10 hojas de neem y le vas a agregar aguardiente. Lo vas a estar agitando todos los días. Esto hazlo en un frasco de vidrio de preferencia. Agrégale para esa cantidad de las 10 hojitas de neem, vas a agregarle unos 500 mililitros a 800 de aguardiente. Lo sellas y lo cubres con un papel periódico o una bolsa negra. Y lo vas a estar agitando, agitando. Todos los días vas a agitarlo. Esos 8 días vas a agitarlo. Una vez al día vas a estarlo agitando. Después lo vas a colar. Ya que lo colaste, lo regresas a su frasco de vidrio y que quede bien, pero bien, bien sellado. Y escúchame bien. Todas las mañanas vas a colocar de 8 a 10 gotas en medio vaso de agua. De 8 a 10 gotas en medio vaso de agua. Y te lo vas a tomar en ayunas. Eso es para las personas que padecen de la glucosa elevada, los que tienen diabetes. Esto muchas veces lo llamamos tinturas. Ya les he hablado sobre las tinturas, pero estas se las estoy enseñando a ustedes a que la elaboren, a que la preparen. ¿Cómo la utilizan para la diarrea? Pues van a hervir en 1 litro de agua unas hojas, lo que agarren sus 3 deditos del el pulgar, el índice y el medio, unas hojitas del guaco. Las van a poner a hervir en 1 litro de agua y le van a agregar un poco de hierba del burro y se la van a tomar. Esto les va a ayudar bastante para controlar esa diarrea que muchas veces no les deja o se están indigestando. Aparte, hablándoles de problemas intestinales, déjame decirte que muchas veces hay personas que se saturan comiendo. Hay personas que le llaman, ay, me siento empachado, ya no digieron la comida, ya se sienten todos inflamados. Te voy a pasar un remedio buenísimo para todas aquellas personas que son de un tránsito lento o que se empachan a cada rato, ¿verdad? Para ello vas a utilizar 1/4 de vaso de agua, escúchame bien, 1/4 de vaso de agua, le vas a agregar 1/2 cucharadita de azúcar, 1/2 cucharadita nada más de azúcar de la cafetera. Le vas a agregar el jugo de 2 limones, el juguito de 2 limones, y le vas a agregar 1/2 cucharada sopera de bicarbonato de sodio. Lo vas a revolver, a revolver, a revolver y te lo vas a tomar. Esto te va a ayudar a desinflamarte, te va a ayudar a que te sientas mejor del estómago. Ese es un remedio que a muy pocas personas se los doy, pero hoy estoy tan contento y tan feliz, ¿verdad?, que se los he dado a todos ustedes. Recuerden compartir toda esta información que les he estado dando. Compártanla para que llegue a más personas y díganle, escuchen La Voladora Radio a través del 97.3 de FM todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde para que se enteren de todos los remedios y de la función de las plantas, de las hierbas, la función de las verduras. Ahora ya le llaman frutoterapia, también vamos a tener jugoterapia. ¿Cuántos no conocen el guásimo? Muchos le llaman guásimo o guásima. Quienes me han seguido en mis páginas saben que el guásimo o la guásima se las he mandado también para lo que es la tos. Para muchas personas se las he mandado en un jarabito para la tos, ¿verdad? O en tecito con diferentes ingredientes. Pues ahora del guásimo vamos a utilizar solo la hoja. Y esta hojita te va a ayudar para el dolor de huesos y para el estreñimiento. Para el estreñimiento vas a tener que hervir en agua unas hojitas. Yo te recomiendo que en unos 300, 400 mililitros de agua pongas a hervir un puñito pequeño de las hojitas del guásimo y un pedazo de palo de mulato, pero que sea del rojo, por favor. Y de esto te vas a tomar un vaso por la mañana y un vasito por la tarde. Esto te va a hacer sentir mucho alivio, ya sea que estés padeciendo de dolor de hueso o que tengas un problema de estreñimiento. También para el estreñimiento te recomiendo mucho las ciruelas pasa. Consume bastante ciruelas pasa y ya saben por qué nos da el estreñimiento. Es porque no tenemos fibra, no tenemos esa escobita que va a ir barriendo y recogiendo todo lo que está en nuestros intestinos. El estreñimiento es malísimo porque entonces nuestros intestinos siguen absorbiendo todo aquello que ya no necesita mi cuerpo y entonces lo voy a intoxicar. ¿Y qué te cuento? Vamos a estar dañando al apéndice y luego ya les quitan el apéndice. ¿Y qué pasa cuando quitan el apéndice? Vamos a tener un problema en colon. La mayoría de los que le quitan el apéndice tienen un problema de colon irritable, una colitis espantosa. Van a tener problema en los riñones, un problema fuertísimo también en lo que es la vesícula. Por eso es mejor prevenir y todo esto que les estoy enseñando y lo que les estoy dando, no esperemos a que nos enfermemos. Hay que consumir todo lo que nos da nuestra madre naturaleza. Hay que consumir todo lo bueno y bello que ella nos da, ¿verdad? Bien, pues quiero mandar saludos. Hoy quiero mandarle saludos a David, que nos está escuchando a través de la 97.3 de FM. Quiero mandar saludos también a Rosa Isela, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando. Gracias por escucharnos. He recibido sus mensajes y por eso les mando un saludo. Bien, ahora déjame hablarte de la golondrina. Muchos sí conocemos de la golondrina. La golondrina es una planta hermosa. Todas las plantas son hermosas y preciosas. De esta planta vamos a utilizar todo, ¿verdad? De esta planta vamos a utilizar la ramita, de esta planta vamos a utilizar la hojita. Todo lo que tenga la golondrina lo vamos a utilizar. ¿Para qué creen que nos sirve la golondrina? La golondrina nos va a ayudar para cálculos renales. La golondrina te va a ayudar también para lo que es el cutis, para la diarrea y también para limpiar heridas. Para cálculos renales, cutis, diarrea y te va a ayudar a limpiar heridas. Para todas las mujeres que nos están escuchando o para todas las mujeres que son vanidosas o que les gusta cuidarse mucho la piel, ¿verdad? Ahí te voy a decir cómo la vas a utilizar. Para el cutis vas a poner a hervir la planta con sus hojitas. Vas a utilizar árnica y vas a utilizar manzanilla. Todas las noches con esta infusión te vas a estar limpiando tu cara. Tu piel va a quedar suavecita. Va a estar hidratada. ¿De acuerdo? Vas a poner a hervir la planta con hojas. Le vas a agregar un poco de árnica y manzanilla. Y con esto te vas a limpiar la cara por las noches. Ya que te terminaste de limpiar la cara, ponte un poquito de miel, pero que la miel sea natural. Vas a sentir tu cara pegajosa, pero no importa. Te va a ayudar bastante. Al día siguiente, limpia nuevamente tu cara con esta infusión y vas a ver, vas a decir, no, mejor que tal crema que uso y esta crema y la otra. No, está mejor la recomendación que nos has dado y es natural. Vas a absorber los nutrientes que tienen estas hierbas, ¿verdad? De esa manera vas a ayudar a tu cutis y lo vas a sentir súper suavecito e hidratado. ¿Verdad de Dios que sí? ¿Cómo lo vas a utilizar para la diarrea? Para la diarrea vas a hervir todas las plantas, pero vas a utilizar el guayabo o la guayaba. Ya habíamos hablado al principio de ello. Pero lo vas a hervir en 1 litro de agua y te lo vas a estar tomando. Hay que estarlo tomando durante el día que tengas este mal, para que puedas hidratarte, para que sea ese suero y te corte esa diarrea. También es muy bueno muchas veces, en ocasiones, esa diarrea, porque pues te va a ayudar a limpiarte, ¿verdad? Pero no hay que permitir que sea de más días o tiempo, porque entonces sí podemos llegar a una deshidratación. Para la limpieza de heridas, ¿cómo la voy a utilizar para la limpieza de heridas? Pues solo vas a poner a hervir las plantas con sus hojitas, le vas a agregar el árnica. Recuerda que el árnica ya te la recomendé hace rato y ahorita nuevamente te vuelvo a recomendar el árnica. Imagínate la gran fuerza que tiene esta planta para la limpieza de heridas y para desinflamar. Entonces vas a poner a hervir la golondrina con un poco de árnica. Y con esto vas a ponerte a limpiar tu herida y verás que no se te va a hacer fea, no se te va a inconar. Siempre hay que tener los cuidados y la asepsia para que no se nos infecte, ¿verdad? Bien. Pues, ¿cuántos no han escuchado del estafiate? ¿Cuántos consumen estafiate? A ver, ¿Cuántos de todos los que me están escuchando han consumido esa plantita? Y les puedo asegurar que solo la han utilizado, pero para cuando se sienten mal. Nadie la consume o nadie, normalmente no consumimos las plantitas, las hierbas o la jugoterapia si estamos bien, ¿verdad? Dicen, no, me siento bien. ¿Para qué esperar a sentirnos mal? ¿Para qué esperar a que algo nos duela, verdad? Hay muchas personas que cuando les he dado un tratamiento o cuando les he dicho, vamos a hacer esto, muchos se espantan y dicen, ay, ¿en serio voy a hacer todo eso? Le digo, pero ¿por qué no le tienen miedo a una gaseosa con cuánta cantidad de azúcar tiene? Hay personas que le digo, ¿vas a consumirte una manzana con esto y con esto otro más? Híjole, es que me dijeron que tiene azúcar el plátano. ¿Toma refresco? Sí, sí me tomo, pero nada más un vasito. Imagínense cuánto de azúcar, cuánto de glucosa ya no le están metiendo a su cuerpo, pero se espantan por lo natural. No nos espantemos por consumir lo natural, hay que espantarnos por consumir lo artificial, porque no sabemos ni de dónde ni cómo lo están elaborando. Lo natural es la misma madre tierra que nos lo está dando. La naturaleza es tan sabia que ella nos ha dado todo para sanar en este mundo, ¿verdad? Te repito, no tengas miedo de consumir lo natural. Hay que tenerle miedo a lo artificial. ¿Cuántos he escuchado, verdad? Te repito, el estafiate, vamos a utilizar las hojas. El estafiate también nos va a ayudar y es un buen regulador para las personas que ya tienen diabetes y es buenísimo para los dolores estomacales. Estafiate, utiliza las hojitas, la ramita y te va a ayudar bastante para la diabetes y los dolores estomacales. Para el estómago, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a poner a hervir unas cuantas hojitas, pero también le vas a agregar unas hojas de hinojo, ruda y un dientito de ajo. Y esto te lo vas a tomar como un tecito 2 o 3 veces al día. Te lo repito, porque son unos remedios buenísimos, buenísimos, que necesita tu estómago, que necesita tu hígado, tus intestinos, para que no estén padeciendo de esos dolores. Vas a ocupar unas hojitas de estafiate con un poco de hinojo, ruda y un diente de ajo. Esto lo vamos a poner a hervir, vamos a hacer un tecito y lo vamos a tomar unas 3 veces al día. Y van a ver cómo vamos a mejorar esos dolores estomacales. El epazote. ¿Cuántas personas han escuchado del bendito epazote? Del epazote vamos a utilizar todo. Vamos a utilizar la rama, la hoja, todo. El epazote es un muy buen desparasitador. El epazote ayuda bastante para desparasitar. Ahorita, si me da tiempo, pues les voy a compartir otra recetita, ¿verdad? Donde vamos a enseñarles para desparasitarnos. Para el epazote, pues vas a poner a hervir unas hojas en agua y esto hay que tomárselo en ayunas por las mañanas durante 2 días. A sus pequeños y a ustedes, todos en casa debemos de desparasitarnos, todos. Y entonces, de nada sirve que uno se desparasite y los demás no. Todos los que estén en casa, háganse la infusión de epazote y tómense una tacita en la mañana por 2 días, ¿verdad? Bien, pues pasando a las recetas que les había hablado hace un momento les había, al inicio de este programa, les había hablado que vamos a hablar sobre lo que vamos a estar utilizando y por cantidades. Escúchame bien, para las afecciones hepáticas, ¿qué quiero decir con afecciones hepáticas? Que tengan un problema en el hígado, que les duela el famoso dolor que nos da debajo de la costilla del lado derecho, que les arde o que muchas veces se sienten inflamados. Para esas afecciones hepáticas vas a utilizar lo que es la raíz del diente de león, 15 gramitos de la raíz del diente de león, 15 gramos de la raíz de zarzaparrilla, 1 litro de agua. Todo esto lo vas a cocer, vas a hacer un tecito y vas a tomar 3 tazas al día. Vas a ver

Bien, ya estamos de regreso, ya estamos aquí nuevamente en tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, nos estás sintonizando por La Voladora Radio 97.3 de FM. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y te repito, Circo Montana estará en Ameca Meca. Tenemos pases dobles para su función del día 13 de mayo a las 7:15 horas. No dejes de llamarnos, comunícate y solicita tu pase doble. Te estarán atendiendo tu llamada, ¿verdad? Bien, pues como antes de ir a la pequeña pausa, pues estábamos hablando ya de lo que son las recetas, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir con un jugo desintoxicante. El jugo desintoxicante, su nombre lo dice, desintoxicar, o muchos lo conocemos o lo conocen como un detox. Esto nos va a ayudar para purificar y limpiar lo que es nuestra sangre. Y si se purifica nuestra sangre, si se purifica nuestros órganos, nuestra sangre, pues vamos a purificar lo que va a ser cada uno de nuestros órganos, porque en todos nuestros órganos hay sangre. Para ello vamos a utilizar lo que es un vaso de jugo de zanahoria, una rebanada de piña, una vara de apio, 3 varas de berro, 1/4 de chayote, 1/4 de pepino, 1/4 de choconostle, el jugo de un limón. Te repito, vas a utilizar un vaso de jugo de zanahoria, una rebanadita de piña, una vara de apio, 3 varas de berro, con todas sus hojas, 1/4 de chayote, 1/4 de pepino, 1/4 de choconostle, ojo conostle, como lo conozcan, que es la tunita, el jugo de un limón. Todo esto lo van a licuar, todos estos ingredientes los vamos a licuar con el jugo de zanahoria, y esto hay que tomarlo en ayunas por 7 días. Hay a quienes los va a soltar del estomaguito, pero es porque entonces su alimentación no es muy buena. Y ahí hay cositas que no le sirven a tu organismo, y este juguito te va a ayudar a sacar, a retirar todo aquello que no necesita tu organismo, ¿verdad? Recuerden que también para las afecciones hepáticas ya les di un juguito, y no dejen de consumir la alcachofa. Ustedes ya saben, todos los que han escuchado cada uno de nuestros programas, al principio hablamos bastante de la alcachofa, y les di sobre la infusión, ¿verdad? Un tecito, pues utilicen una alcachofa, unos 30 gramos de ella, pónganla a hervir en 1 litro de agua, y esta la van a estar tomando como agua de uso. Esto nos va a ayudar bastante para desintoxicar y para desinflamar el hígado. Comunícate conmigo a arroba Pachamama Pachamama Herbolaria y Naturismo, ¿verdad? Comunícate conmigo para tener más orientación, más información sobre todo lo que podemos hacer para desintoxicar el hígado. Si desintoxicamos el hígado y lo desinflamamos, vamos a estar excelentes, vamos a estar muy bien. Déjame compartirte ahora para las amibas y los parásitos que te estábamos hablando, que te estaba mencionando hace rato, que utilizábamos el epazote. Pues ahí te va otro, y vamos a utilizar lo que va a ser la granada. De la granada vamos a utilizar la cáscara. Ya ven por qué les digo, todo tiene una función en este sistema de cosas llamado tierra. Todo tiene una función. Hay quienes nada más comemos la granada y aventamos la cáscara, ¿verdad? Esto ya es basura. Pues no, esto te va a ayudar para lo que son amibas y parásitos. Vas a utilizar 25 gramos de la cáscara de la granada. Vas a utilizar 25 gramos de estafiate, 750 mililitros de agua, que van a ser 3/4 de litro, ¿verdad? Todo esto lo vas a poner a hervir, lo vas a hacer como un tecito, y te vas a tomar una tacita, escúchame bien, esta te la vas a tomar antes de tus alimentos por 10 días. La cáscara de la granada, estafiate y 3/4 de litros de agua. Lo pones a hervir y de ello te vas a tomar una tacita antes de tus alimentos y lo consumes por 10 días para amibas y parásitos, ¿verdad? Hay otro que vamos a usar, ya que también me estuvieron pidiendo, cada programa me piden los antiácidos, ya que muchos o sufren de acidez o ya tienen gastritis. Vamos a manejar dos tratamientos diferentes para ello, pero hoy déjame compartirte un antiácido por todos aquellos que no tienen una buena alimentación o la tienen muy rica en lo que son harinas, en tomates, salsas, en todas aquellas ingredientes que nos provocan bastante acidez en lo que es el estómago, ¿verdad? Pero hay mucha acidez en la vida. Hay que bajarle también esa acidez que nos provocan en la vida. Hay que amarnos, hay que provocar más amor, más luz, más vida. Y esa acidez hay que desecharla. Para ello vas a utilizar lo que va a ser una media papita, una media papa medianona, dos zanahorias medianas, una rama de apio, y vas a utilizar ahí 200 mililitros de agua. Todo esto lo vas a pasar en el extractor o lo vas a licuar. Si no tienes extractor, ya te había enseñado, todo esto lo vas a licuar, pero es bien, bien, bien licuadito, bien trituradito, para que te lo puedas tomar todas las mañanas y antes de acostarte. Lo vas a tomar por las mañanas y antes de acostarte. Y vas a ver cómo te va a disminuir esa acidez. Si todos o cada uno de ustedes, alguien ya está haciendo lo que le hemos estado mandando, comuníquese conmigo. Vamos a compartir su experiencia y cómo lo han estado haciendo y de qué manera les ha beneficiado, ¿verdad? Entonces, también hay otro donde vas a exprimir un limón para los antiácidos. Vas a exprimir un limón maduro, le vas a agregar una pizca de sal y lo vas a mezclar. Esto ya, digamos que la salecita se va a disolver en el juguito de limón, ¿de acuerdo? Y también le vas a mezclar un poquito de agua. ¿Para qué? Para que te alivie esa acidez. Muchos dirán, ¿ah, cómo? Hagan la prueba y van a ver cómo les va a ayudar. Si ya hay una gastritis, ahí no hay que meter el ácido, la gastritis es un dolor fuertísimo que te da en la boca del estómago. Entonces, al ser una cicatriz, necesitamos mandarte cicatrizantes. Entonces, comunícate con nosotros si es tu caso. Si necesitas un remedio rapidísimo, pues para ello hay que estar tomando tecito de manzanilla, ¿verdad? Tecito de manzanilla para que te ayude con la acidez y a la cicatrización. Para todas las personas, cuando hay frío, cuando hay temporadas donde está lloviendo, como se ha presentado en estos días, hay personas que les hace muchísimo daño el frío o el agua porque tienen o padecen de asma. Escúchame bien, de verdad, hasta de rodillas se los pido que lo hagan y que se lo den a esa persona que tiene asma. Vas a utilizar un vino. Yo de preferencia te recomiendo que sea el Jerez. Hay un Jerez que luego lo andan vendiendo con jugo de naranja. Ese Jerez lo vamos a estar utilizando con un guaje cereal. Entonces vamos a tener el guaje cereal. Ya hablamos de él la vez pasada, que ya sea guaje cereal o muchos lo conocen como cuatecomate o cuautecomate. De ello vamos a utilizarlo. Le vamos a hacer un pequeño orificio. Y en ese orificio le vamos a depositar lo que es el vino, el licor, el que te recomendé, que es el que se utiliza para estos jugos que utilizan como pollas, le llaman, que es el 3 estrellas, ¿verdad? Vamos a utilizar ese vinito. Le vamos a agregar en el orificio al cuatecomate y lo vamos a dejar macerar entre 2 y 3 semanas. De 2 a 3 semanas, entre más tiempo esté ahí el Jerez, más nos va a desprender los ingredientes activos del cuatecomate, ¿verdad? Entonces, todo esto lo van a, pasando este tiempo, lo van a guardar en un frasquito. Pero ya recuerden, el frasco siempre les he dicho que sea ámbar o lo cubren con papel periódico, lo ponen en unas bolsas oscuras. Y de esto se van a estar tomando una copita todas las mañanas y por las tardes, en la mañana y en la tarde. Van a ver qué beneficios y qué resultados van a tener todas aquellas personas que padecen de asma, ¿verdad? Otro remedio fabuloso para el asma es poner a hervir lo que son 30 gramos de marrubio, 30 gramos de marrubio en 750 mililitros de agua. Esto lo vamos a estar tomando 3 veces al día. Ya hablamos también de lo que es la microdosis. Si conocen a alguien que les pueda vender o dar lo que son las microdosis, utilicen microdosis de pasiflora, valeriana o calderona amarilla. Esto solo lo vas a utilizar si el asma que padeces es de origen nervioso. Es muy importante saber qué tipo de asma es el que padeces o en qué momento es cuando te dan esos ataques, ¿verdad? También es bien importante saber que la cáscara del rábano negro hervido con agüita y tomarlo como agüita de uso también nos ayuda bastante para lo que es el asma. Por eso es que muchas veces se manda un jarabito de rábano para cuando hay tos, pues porque nos ayuda bastante en lo que son vías respiratorias, lo que es en pulmones, ¿verdad? Entonces, te he dado tantas y tantas recomendaciones que me gustaría que tú también las compartieras, que las compartieras con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, con todas las personas que lo necesiten, con todas las personas que ocupen de nuestra herbolaria, que hoy la conocen como fitoterapia, ¿verdad? Tantos y tantos nombres que se le han puesto, pero gracias a Dios ha sido reconocida. Saben que nuestros temas son extensos y no nos alcanza nuestro programa para hablar de todo ello y cada una de las enfermedades. Vamos a continuar el próximo miércoles, estaremos hablando ya un poco más de jugoterapia y el próximo miércoles te estaré hablando de lo que son los germinados. Te voy a enseñar tipos de germinados, qué germinados y cómo los puedes elaborar y cómo los puedes comer y para qué te van a servir. Me es un gusto y de verdad un placer estar aquí con ustedes todos los miércoles, acompañarlos para todas aquellas personas que se encuentran comiendo, que van manejando, donde quiera que nos estén escuchando. Me es un placer acompañarlos. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estás en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Es un placer saludarte todos los miércoles. Te agradezco mucho el que te hayas dado la oportunidad y el tiempo de estar con nosotros. Y pues no me queda más que decirte gracias y muchas felicidades a todas aquellas mamás que le siguen festejando no solo ayer, no hoy, sino todos los días. Muchas felicidades. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estás en Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.